Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Federico Iván Verón, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días, bien, Iván. Buenos días. Bueno, 22 años, Fede. Sí. Viene a contarnos un poco su experiencia en Cuba, ¿no? Ha ido de intercambio. Bueno, ¿cómo estás, Federico? Bueno, llegaste. Sí, bueno, hace una semana que llegué, porque llegué el domingo 17 de noviembre y sí estuve durante 3 semanas en La Habana, Cuba. Contanos un poco, ¿cómo llegás a este viaje de intercambio? Bueno, la convocatoria llegó al instituto de parte de la Organización de los Estudiantes Iberoamericanos. Instituto de Formación Docente. Sí, vos estudiás biología ahí en el instituto. Exactamente, profesora de biología, estoy en cuarto año. Sí, mira vos, bien. Sí, este es mi último año. Y bueno, la convocatoria llega al instituto y de ahí toman la decisión de ir seleccionando los mejores promedios de cada carrera para que podamos entrar en una especie de concurso, digamos. Tipo de sorteo, digamos. Claro, y finalmente, bueno, seleccionan al de mejor promedio, que en este caso fui yo, y bueno, fui beneficiado con la beca. Así llegaron a la beca, sí. Que era un viaje de intercambio. Sí. La beca era una movilidad académica, ajá, denominada Paulo Freire. Ajá. Y que consistía en 4 semanas en Cuba para formar parte de la Universidad de Ciencias Pedagógicas que existe en La Habana. ¿Cuándo te informaron de esto? Bueno, la convocatoria se había iniciado el año pasado ya. Ajá. Yo cursaba el tercer año, pero por cuestiones mayores de organización se suspendió y pasó para este año. Y este año, a mediados de septiembre, septiembre me avisan que tenía que iniciar todos los trámites para viajar. ¿Y cuando te avisan, qué pasó por tu cabeza? Y bueno, en primer lugar, no estaba muy convencido en ir porque tenía ciertos miedos. Claro. Porque consideraba que era un viaje muy largo, además no tenía experiencia viajando tanto fuera del país como en avión y esas, claro, cosas. Y bueno, pero gracias a los profes y a mi mamá me pudieron convencer, digamos, para que realice este viaje. Claro, me hablabas de Clara, de Clarita, sí, Feijen, la, sí, profesora. La profe Clara Feijen en particular, ella siempre se sentó conmigo, me mostraba las cosas buenas que me pueden pasar realizando el viaje, cómo lo iba a disfrutar, que es una experiencia que quizás nunca la soñé y que bueno, que no tenía que desperdiciarla. Qué bueno, no, la, sí, verdad que el apoyo de la, sí, gente. Sí, eso fue fundamental en mi decisión porque es una profe a la que yo aprecio mucho y sus palabras sí incidieron en mi decisión. Digamos. ¿Y qué trámites tuviste que hacer? Bueno, tuve que iniciar, sí, en primer lugar el pasaporte, ajá, porque no tenía pasaporte. Para poder pagar el trámite express también me ayudaron los profesores del IFD. Ay, mira, bien. Eso lo hay que agradecer. Claro. Y bueno, después tuve que tramitar el registro de antecedentes penales. ¿Y cómo estamos con eso? Bien, bien, bien. Bien. Tardó en llegar, pero... Tardó en llegar. Sí, sí. Andaban buscando todos tus antecedentes. Sí, eso tardó, pero bueno. Y bueno, hay otros papeles de cuentas bancarias, de mi estado como estudiante en el IFD, las notas, todo tuve que... Mirá lo vos. Iba enviando. Bueno, y fuiste. Sí. Fuiste. El 25 de octubre salí para Buenos Aires, ajá, porque teníamos que tramitar la visa para poder salir del país. Y el 27 ya estuve viajando para Cuba. Y cuando subiste al avión, ¿qué se te cruzaba por la cabeza? Y tuvo un ¿qué poco tal de ese miedo. Viaje? ¿Se te cruzan los miedos típicos de mira, que si le pasa algo al avión, si, esas, sí, cosas, no, o no? No tanto eso, pero me transpiraban las manos. Claro. Pero el primer viaje en avión fue de acá de Corrientes hasta Buenos Aires. Ah, mira, o sea, acá ya te embarcaste, sí, sí, sí, en avión. Sí, porque ya era todo pago desde ahí. Ah, bien. Y el único que viajó de Bellavista fuiste vos. Sí, de, ¿no?, Bellavista, sí. ¿De Corrientes? De Corrientes, sí, Capital, con... había otra chica, bien, que está estudiando para maestra de inicial. Ah, mira, qué lindo. Sí. Bueno, te fuiste para Buenos Aires y de, sí, ahí... Bueno, en Buenos Aires me encontré con otra chica que viajaba de la provincia de Jujuy y bueno, mirá, tramitamos la visa. La visa, hicimos el cambio de dinero, de moneda. Y bueno, ya el sábado a las 4 de la mañana estuvimos viajando. Bien. Y llegamos a Cuba aproximadamente a las 5 de la tarde. ¿Cuál fue tu primera impresión de Cuba? Mucho calor. Mucho calor. Sí, porque en Buenos Aires estaba bastante fresco y bueno, cuando llegamos allá era un calor bastante pesado, claro. Digamos. Yo cuando viajé para Ushuaia me pasó al revés. Me fui de Ojotas y llegué allá, claro. Me bajé, me morí de frío, te juro. Así que bueno, mucho calor. Sí. Bueno, y contanos de Cuba. Bueno, te encontraste con un montón. ¿A dónde paraste? Bueno, estábamos dentro de una ciudad estudiantil que se llama Libertad. Ah, dentro de esa ciudad está la universidad a la que fui, están los están las escuelas primarias, secundarias, y aparte hay ciertos lugares, en ciertos albergues en los que residen los estudiantes de intercambio. Y bueno, yo estuve con los otros 7 chicos de Argentina. Ajá, ¿de dónde eran los chicos? Había chicos, 2 chicos de Buenos Aires, 2 chicos de Jujuy, 2 de Chubut y nosotros 2 de Corrientes. Mirá vos. Y bueno, aparte compartimos el lugar con estudiantes de México, de Guatemala, de Alemania y de Uruguay. Qué bueno, ¿y el idioma ahí cómo lo manejaban? No, bastante bien, porque la chica de Alemania ya hace bastante tiempo que está. Claro. Y ya pudo aprender. Se va de acá para allá y aprendiendo todos los idiomas, así que ella era como un poco la traductora de todo el plantel, sí. ¿No? Así que bueno, y Cuba, me estabas contando recién, yo te hablaba como siempre, viste, Panda, yo pregunté por la comida, ¿qué comían? Bueno, la comida era un poco particular porque el menú allá se basa, un menú normal del almuerzo, por ejemplo, se basa sí o sí en una porción de arroz. Sí o sí comes arroz. Sí o sí, todos los días. O sea, esas 3 semanas comiste arroz. Arroz. Y era arroz blanco, digamos. ¡Ay, qué horror! Acompañado por alguna legumbre, ya sea arveja. Pero estaba bueno el arroz, era horrible. O sea, ahora no te escucha nadie. No, estaba bien. Había días que estaba un poco más cocinado, pero... ¡Ay, no! Pero estaba bueno, bien. Acompañado por una porción. Me decías que no comen... Carne de vacuna, no. Carne de vacuna. Sí o sí, carne de pollo o de cerdo. ¿Sabes por qué no se come? No. No, la verdad que no. Sí, pudimos saber que utilizan a las vacas únicamente para la producción de leche. Ay, mira vos. Sí, pero para otra cosa, no. No, tengo que ir a Cuba entonces, ¿viste? Ahí no me van a hacer nada malo. Y de la cultura, ¿qué viste? Y bueno, ¿Qué conociste? Contanos un poco acerca del viaje. Bueno, durante la semana nosotros cursábamos en la universidad a la mañana y a la tarde, pero los fines de semana, bueno, íbamos a visitar los lugares turísticos. Fuimos a conocer La Habana Vieja, que quizás por ahí es la parte que más turistas hay. Ajá. Porque la verdad es muy lindo en cuanto a las estructuras, los edificios que hay, porque son muy antiguos. Y bueno, también fuimos a las playas. Fuimos a Varadero y a Mar Azul, que quizás son las 2 playas más conocidas. Y, ¿te metiste el agua? Sí, conocí el mar porque no conocía. Ay, mira vos, qué lindo. Así que la verdad, muy lindo. Por ahí quizás la cultura sí es un poco diferente a la nuestra, porque empezábamos viendo, por ejemplo, en la Habana Vieja, un edificio con muchas habitaciones, y las personas cubanas que iban con nosotros nos iban contando que dentro de ese edificio hay aproximadamente, por ejemplo, entre 10 y 15 familias conviviendo. Ajá. Entonces eso a nosotros nos chocaba un poco, y ellos nos contaban que allá no existe la propiedad privada, digamos. Claro. Una familia puede ir a un edificio y empieza a vivir ahí y empieza a compartirlo con otras familias. Ah, mira vos. Y eso para nosotros es bastante chocante por ahí quizás. Claro. Y eso también como que nosotros veíamos que disminuye el nivel de higiene o de salubridad que se pueden observar. Claro, vos dijiste que viste cosas buenas y cosas malas. Sí, las cosas malas es más que nada el tema de la limpieza. Ah, ¿es muy sucio? Sí, se observa mucha suciedad. ¿Mucha suciedad en Cuba? Sí, hay una parte turística muy linda, pero si uno va a la parte de atrás, digamos, como que descubre todo lo... Claro. Lo que por ahí no es muy lindo de ver. Claro, sí. En realidad, bueno, es como que existen todos los países, sí, en todos algún lugares. Punto, ¿no? Pero tal vez esta política... Allá se acrecienta un poco, creo, por el hecho de que como es una isla, no tienen mucha forma de solucionar eso. Así que, bueno, ¿y qué más me contás del viaje? Bueno, 3 semanas estuviste. Sí. ¿Qué hiciste? 3 semanas, ¿qué te levantabas? Bueno, comías arroz, olvídate, una vez de comer un asado cuando llegas acá. Sí. Tremendo. Bueno, allá había... Hay una diferencia horaria con respecto acá en Argentina de 2 horas. Ah, mira. Nosotros comenzábamos a cursar a las 9 de la mañana hasta las 2:30 al mediodía, cuando parábamos para almorzar. ¿Para comer arroz? Sí, para comer arroz. Y volvíamos a las 2 de la tarde hasta las 5. Y bueno, yo allá cursé las mismas materias que me encontraba cursando acá en el profesorado. En algunos casos pude compartir aula con chicos cubanos, pero en otros eran clases más particulares porque su periodo de tiempo, digamos, con respecto al ciclo lectivo es diferente. Ellos terminan sus clases en febrero. Durante Mira. diciembre y enero están cursando Claro. y tienen un receso en marzo y abril recién. Bien. ¿Y alguna comida típica, algunas costumbres? ¿Qué te contaron de Cuba los cubanos? Bueno, por ahí la costumbre típica que nosotros observábamos siempre es que consumen café en cualquier Momento del momento día. del día y su café es bastante más fuerte que el nuestro. Después, con respecto a la comida, generalmente es algo frito. Allá, por ejemplo, Mira. no pueden cultivar lo que sea la papa por las condiciones del suelo y del clima. Y lo que hacen, en vez de tener papas fritas, por ejemplo, tienen bananas fritas. Hay Mira. ciertos plátanos que se utilizan para cocinarlos. ¿Y comiste? Sí, pero No son no son muy ricas, te ricos. quedas con las papas Sí, a sí, full. sí. Así que le dan al frito, le dan al Sí, mucho arroz. al frito y al arroz. Qué bueno. ¿Y qué más? Contame. ¿Salieron a bailar? ¿Qué hicieron de noche? Bueno, ¿Cenaban? ¿Hicieron una payada? ¿Cantaron algo? fuimos a un supuesto boliche, ¿Por qué digamos. supuesto? Y porque, bueno, allá la salida, digamos, empieza aproximadamente a las 8 de la noche y Mira. termina para las 2, 2 y media. Y bueno. Bien. No iría a Cuba. Bueno, dale, Y bueno, contame. era un boliche, digamos, que se llamaba La Fábrica de Arte. Y Mirá, tenía. alto nombre para un boliche, Sí. la fábrica de arte. Tenía tres pisos, digamos, y cada piso tenía una temática. Había un piso en el que habían todas obras de arte, en los que uno podía sentarse, tomar algo, comer. Más tranqui, digamos. Claro, otro piso en el que había una banda de rock en vivo tocando. Y bueno, después estaba la terraza donde ya había música electrónica, esas cosas. Bien. Pero es muy diferente a lo Es muy nuestro. Sí. diferente. ¿Te quedas con Argentina o te va para Sí, Cuba? no, me quedo con Argentina. ¿Y la gente? No, bueno, eso siempre rescatamos porque el último día nuestros profesores querían saber lo positivo y lo negativo que vimos de Cuba. Y lo positivo siempre fue que a pesar de la falta de recursos o de la falta de cosas que tengan las personas, siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos. Y siempre nos dieron una mano, siempre nos preguntaban qué necesitábamos todos y que la atención fue muy buena. Bien, bueno, ¿y viste mucha pobreza en Cuba? Sí, Sí. en general sí, pero bueno, las personas como que lo tienen naturalizado a vivir de esa manera, digamos. Claro. Nosotros por ahí hablábamos con los demás chicos y pensamos que ellos viven quizás el día a día. Como tienen muchas legislaciones para poder salir del país, para adquirir Claro. un auto o una casa propia, como que eso lo ven muy, muy lejano, entonces Se consideran, conforman. sí, yo creo que sí. Así es. Bueno, 3 semanas en Cuba, la pasaste bien, conociste amigos, como decís, Sí, hizo un sí, viaje sí. de primeras veces, por decirlo de alguna manera. Viajaste en Sí. avión, conociste el mar, hiciste amigos, una experiencia que se suma a tu vida. La verdad que no cualquiera va a Cuba, No, bueno, la experiencia ¿no? fue la verdad muy buena, superó ampliamente mis expectativas. Desde lo educativo, quizás un poco no tanto, pero me sirvió para poder comparar a nuestro sistema educativo con el de ellos y bueno, rescatar lo positivo y lo negativo. Bien, ¿y lo nombraron a Maradona? Sí, Maradona y Messi Hubieses son. dicho que eras el hijo, algo de eso, armamos un quilombo por Sí, allá. Así te lo siempre se nombro. le ve con remeras de Messi o de Maradona, Mirá, a sí, eso full sí. Maradona ya. Qué Sí, y uno le bueno. dice que es argentino y directamente Te sale la dicen, palabra Maradona. qué bueno, qué bueno. ¿Y de la salud qué te dijeron? ¿Te contaron algo? Bueno, a nosotros constantemente nos hacían chequeos, nos hacían análisis, porque tienen una política de salud, digamos, muy, muy preventiva y tiene mucho cuidado con respecto a las enfermedades que pueden ingresar al país. Mira, A nosotros bien. nos hacían análisis, por ejemplo, para saber si no teníamos dengue, si no teníamos chikungunya. Son Claro. enfermedades que por ellos le tienen temor, Claro, porque se pero es habla muy que tienen la completo. mejor salud, Sí, ¿no? es muy completo, la verdad. tienen una política, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades de en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, está muy bien programado todo el protocolo, digamos, que se tiene que seguir frente a una infección, la educación que se tiene que brindar. Ah, mira qué bueno. Eso está muy bueno. Eso es muy bueno de rescatar, sí. ¿No? Tal vez sí, lo que nos falta a nosotros lo tienen ellos. Y bueno, los profesores, porque yo cursé la materia de educación sexual, entonces la profesora siempre nos trataba de buscar información comparando a Cuba con Argentina. Mira. Y por ejemplo, en los que sean medicamentos para tratamientos como el HIV, ellos tienen totalmente gratuito para todas las personas del país. Mira vos. Algo que nosotros muchas veces no. Claro. Así que cursaste la materia de educación sexual. Sí, porque acá yo estoy cursando educación sexual integral y fui a cursar la misma allá. Ah, mira vos. Así que tú vamos a tener el programa para hablar de educación sexual cuando quieras. Si tengas un tiempo, estaría buenísimo. A todos nos vendría bien hablar de educación sexual. Y justo caíste que estábamos buscando a alguien que no hable de educación sexual. Así que la próxima cita, Nico. No sé por qué te digo Nico, estoy con Nico Londo acá. Con Fede te vamos a citar y vamos a hablar un poco de educación sexual, que estaría buenísimo hablar acerca de eso que tanto preocupa y nos preocupa y que también trae una cola tremenda. Sí. Así que sería buenísimo. Bueno, Federico, me encanta que hayas tenido la posibilidad de viajar. Gracias. Las experiencias de la vida es una sola y uno tiene que aprovechar. Me encanta que Clarita, quien le mando un beso grandote, que la adoro, te haya convencido y que te hayas permitido conocer este país. Así que bueno, ya tenemos un nuevo panelista, ya te voy a anotar el número de teléfono. Y la próxima, Fede, hablamos de educación sexual. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir? Agradecer tu mamá estas 3 semanas, ¿qué hizo? Bueno, sí, agradecer en primer lugar a mi mamá, que fue la que siempre me apoyó y estaba ansiosa para que vuelva. Y estaba quizás un poco más ansiosa que yo en algún momento. Bueno, a los profesores del IFD que siempre me ayudaron, desde lo anímico, desde lo económico, desde muchas cosas. A la profe Clara en particular, que fue la que me impulsó a ir, y a mis compañeros que también siempre se pusieron a mi predisposición. Bueno, Federico, un placer, me encanta que hayas podido viajar y bueno, te sumamos a la radio para hablar cuando vos quieras, que nos haría bien hablar un poco de educación sexual. Muchas gracias. Gracias.